chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? Mejor imposible. ¿Va a empezar vos, Mario? Dale, dale, empiezo yo. ¿Arrancamos? Sí, ¿lo tienen todo listo? Para que falta mi amigo Sarquito. Maestro, pasó el día de maestro y no lo... Bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar, gracias a Walter, Franco y Claudio, que son los que hoy están encarando toda esta parte de seguridades para desarrollar y contar cómo va a ser esta fiesta del Día de la Primavera que vamos a desarrollar este día domingo 18. Muy tempranito van a arrancar las actividades y bueno, vamos a terminar con un gran evento aquí en nuestro centro cívico, y por eso mismo queríamos contarle a todos cómo va a ser la seguridad, la disposición y qué es lo que se puede traer y acceder, ¿no? Porque vamos a hacer una primavera, una fiesta del Cóndor Fest sin alcohol, así que va a ser muy importante que todos lo sepan para no venir y pasar un mal momento, ¿no? Así que bueno, lo dejo a Franco, que es el coordinador de turismo, que les cuente un poquito los horarios, las actividades, y después bueno, pasamos a Claudio y a Walter para que nos cuenten el tema de seguridad. Bueno, muy buenos días a todos. Las actividades van a arrancar desde temprano, a partir de las 10 de la mañana vamos a estar en el predio de la terminal. Vamos a hacer una exhibición de karting, ahí van a estar los chicos mostrando un poquito qué es lo que hacen, mostrando los karting, mostrando los autos por la mañana hasta alrededor de las 3 de la tarde, ¿sí? Y a partir de las 4, en ese lapso, vamos a traer los karting para acá para que la gente pueda interactuar con ellos, sobre todo los chicos que les gusta mucho el tema de los karting, que puedan venir, verlos, interactuar con ellos, subirse, sacarse fotos. Y a partir de las 4 de la tarde vamos a arrancar con todo lo que van a ser las actividades acá en el centro cívico, en todo lo que es la parte del polideportivo nuevo. Vamos a tener bandas de música, bandas locales, vamos a tener una compañía de baile de La Falda que va a venir a hacer unas presentaciones, y vamos a tener el cierre con Monada. Hemos distribuido todo lo que es el predio para acomodar todo lo que va a ser la Expo Tuning, que todos los años tenemos, autos clásicos, autos de cuarto de milla, bueno, autos exóticos. Va a haber varias cosas para que la gente vea, disfrute y pase todo un día. Vamos a tener un sector, un patio de comidas, donde la gente va a poder comer algo, va a poder tomar algo. Vamos a tener sectores de baños distribuidos durante todo el predio, espaciados para que la gente no tenga que moverse grandes distancias para ir al baño. Así que bueno, tenemos todo diagramado para que la gente pueda venir y disfrutarlo y pasarlo lindo en familia. Como bien dijo recién el intendente, va a ser una primavera sin alcohol. Se va a tratar de que no haya consumo de alcohol dentro del predio para que la gente pueda disfrutarlo, pueda venir en familia y pasar una linda jornada. Después tenemos armado todo lo que es el operativo de seguridad, corredores sanitarios, que bueno, acá lo tengo a Claudio y a Walter, que nos pueden explicar un poquito mejor esa parte. Bueno, buenos días. Para este evento hemos desarrollado un anillo primario que aproximadamente está en 200 metros de cercanía al predio. Ahí van a estar los retenes con gente de la municipalidad, inspectores y policía. Más llegado a 100 metros de cercanía de lo que es el polideportivo, ahí van a estar las fuerzas de seguridad, el segundo control, vamos a decir, dado que todos los ingresos están habilitados, o sea, todas las calles se va a poder ingresar libremente. A la par del escenario, se ha dispuesto el puesto sanitario, en lo que sería la canchita de fútbol, de pasto sintético. Ahí vamos a tener el puesto sanitario primario. Nosotros hemos establecido los corredores sanitarios y corredores de seguridad, dado que ese día vamos a tener la presencia de varias direcciones, que ya lo va a explicar el comisario, de la policía. ¿Cuánto? Bueno, buenos días. Bueno, vamos a aportar lo que es la materia de seguridad para este evento de gran convocatoria. Vamos a hacer alrededor de 20 efectivos, en lo que comprende en la parte interna, durante el horario de las 10 de la mañana que se desarrolla la encuesta hasta su finalización, creo que Franco, 21:30 aproximadamente. 21:30. Vamos a contar con 20 efectivos de azules, digamos, para que ustedes se den cuenta. Y bueno, vamos a tener los grupos especiales trabajando, como es el DUAR, en sus tareas específicas de cualquier eventualidad que surja dentro del predio, que haya que rescatar una persona descompuesta. Bueno, en esas tareas específicas que ellos trabajan, guardia de infantería. Y bueno, los móviles trabajando con el escuadrón motorizado en lo que es alrededores de la ciudad, porque bueno, tenemos que seguir velando por la seguridad alrededor de los barrios también, ¿no es cierto?, sin descuidar eso. Vamos a trabajar en los cortes de las calles para seguir con este lema de la primavera sin alcohol, haciendo respetar, así que ya para que todos sepan, para evitar problemas, como dijo el intendente, de no traer alcohol, no. Igualmente vamos a trabajar días antes, entre hoy y mañana, con inspección para ir notificando a los comercios de la vuelta de esta medida que se ha tomado, este decreto que se va a sacar para la venta de no alcohol, digamos, durante ese día. ¿Cómo va a ser la modalidad del comisario de control? ¿Se va a pedir revisar mochila? Sí, vamos a pedirnos que nos exhiban, ahí si vienen con bolsas, mochilas, si no traen alcohol, para que ingresen al predio, digamos, sin ningún problema. De traer alcohol, botes, bueno, no omita que no pueden ingresar, no vamos a secuestrar nada, la gente se va a poder volver, digamos, sin ingresar al evento, con alcohol. ¿Se va a prestar seguridad al tema también de la Feria de las Pulgas, ya que comparten día y horario? Sí, sí, el evento, o sea, va a estar todo va a comprender la feria ese día, o sea, va a estar todo afectado, lo que es Huerta Grande, digamos, donde tengamos un problema vamos a ir, si yo me pregunto a usted. No vamos a descuidar ningún punto de Huerta Grande. Matías, se mencionó recién un decreto, va a ser un decreto en la municipalidad, que ¿con qué disposición? De esto, de que ese día no se va a poder vender alcohol en ningún comercio horario, ni en las cercanías. ¿En algún horario en especial? Me imagino que va a ser todo el día, ¿no? No tengo bien el horario específico, se estaba desarrollando, no sé si está todavía el decreto. Sí, a partir de las 0 horas del día hasta finalizado, el evento no se va a poder expender dentro del ejido municipal. ¿Qué cantidad de gente aproximadamente piensa el talento que puede a ver para la fiesta, sobre todo para la fiesta popular, ¿no? Con la comunidad. Sí, mira, realmente con la experiencia que tenemos en otras fiestas del Cóndor Fest, que era algo multitudinario, lo hacíamos en el predio del Andén, después, bueno, vino la pandemia, así que hace 2 años que no lo desarrollamos, pero creo que vamos a tener gran convocatoria porque ya los jóvenes se han como apropiado de esta fiesta, con todas estas actividades que se están haciendo, así que vamos a tener una gran convocatoria de jóvenes dentro de lo que es Huerta Grande, y tampoco hay otra fiesta, creo, en alguna otra ciudad cercana, así que seguramente se van a venir, y encima son lindos espectáculos que va a haber, con un gran cierre de esta banda hoy, conocida entre los adolescentes, que les gusta, así que por eso era importante también terminar temprano, que sea entre las 21:30, ya va a terminar todas las actividades para que al otro día va a ser un día laboral, ¿no? Claudio, el primer corredor sanitario que estamos viendo en el mapa ahí en la iglesia está comprendido por fuerzas de seguridad y bomberos, ¿no? ¿Puedes explicar un poco? Sí, los primeros control que hacemos es evitar que ingresen automóviles. Eso va a estar cerrado a partir de las 10 de la mañana. Para liberar todo lo que es la zona de vehículos. Se va a controlar que los vehículos ingresen únicamente con un fin al predio y se retiran. Esos puestos van a estar compuestos por la Guardia de la Municipalidad, Defensa Civil, que va a estar dando vuelta, policía, y ya más cercano al predio, ahí se incorpora bombero y el segundo control de policía. Se suma a la mesa Castro, que está a cargo de la inspección general, que va a trabajar en el evento. ¿Jefe? Sí, señor. Buenas tardes. Ya le he hecho un panorama bastante amplio de Claudio con respecto a lo que va a manejar de Defensa Civil y con lo que se va a sumar de Inspectoría, ¿no? Inspectoría va a tener la medición junto con la policía de los distintos puntos que ya lo hemos diagramado. Hay en el mapa, quizás esté establecido, donde va a haber cortes y filtros, donde va a ingresar el público en general, donde se le va a prohibir el ingreso de bebida alcohólica, que puntualmente en lo que se va a basar este evento para que sea una fiesta y no se empañe esta fiesta, ¿no? Están diagramados los puntos en los distintos accesos, como la calle principal, que es la San Martín, y por Yrigoyen, Nuestra Señora del Carmen, después por calle Espora y por calle intersección con Nuestra Señora del Carmen y Almirante Brown. Esto se basa puntualmente en que, lo dije, con la policía va a hacer la vista minuciosa de todo este ingreso, de la prohibición del ingreso al alcohol, y los inspectores manejar el tránsito en sí, para que no se colapse y el vecino no tenga entorpecimiento de la salida e ingreso a distintos hogares, ¿no? ¿Más? Sí, con respecto a la feria, ese día va a terminar una hora más temprano. Entonces invitamos a todos, ahí se va a destinar el predio de la feria como estacionamiento, así para no saturar, dado la imposibilidad de estacionar en cercanía, le avisamos a los vecinos que estacionen sobre el predio de la feria, que va a estar toda la calle Arroba Arena, va a estar todo destinado al estacionamiento masivo. En cuanto a los cambios climáticos, ahí se prepara algo por las dudas, porque los cambios, obviamente, si está mojado el piso, deben tener. Sí, había un pronóstico de lluvia para mañana y para mañana, que, ahora, sí. Que ojalá que llueva, por supuesto, pero me imagino que se va a tomar esa decisión ahí mientras veamos la fuerza que trae la tormenta, ¿no? Si bien, ¿no? Sí, de acuerdo a lo que nos tiró la provincia. El último reporte, la lluvia importante caería el lunes, que le esperamos ansioso. Sí. Bueno, resta invitar entonces a la gente al evento. Por supuesto, te quedan todos invitados el día domingo aquí en nuestra localidad, la entrada es libre y gratuita, y acordarse que es sin alcohol, eso es lo principal, y a venir a disfrutar, ¿no? Un día distinto, después de 2 años de pandemia. Volver a hacer esta fiesta para nosotros es algo muy lindo, porque pensamos en los jóvenes, en los adolescentes, que por ahí es lo que más ellos disfrutan este día de la primavera. Así que bueno, esperemos que invitarlos a todos ustedes también, esperemos que salga todo el muy lindo. Gracias. Este domingo tenemos una nueva edición de la fiesta popular por excelencia de Huerta Grande, el Cóndor Fest, que ya, bueno, creo que la primera fue en el 2016, me parece, y bueno, ya vamos acá por la próxima, y para eso estamos hablando con Franco Correa, coordinador del área de turismo. Bueno, muy buen día, ¿cómo estás? Sí, como bien decías, la primera fue allá por el 2016. Teníamos organizada para el 2015 una, bueno, por cuestiones ajenas a nosotros, no se pudo dar aquella primera edición. Pero la primera fue en el 2016, de ahí empezó a crecer mucho este evento. La verdad que cuando nosotros lo armamos, la idea era armar un evento para los jóvenes, ¿sí? En lo que es el centro de Punilla, porque bueno, tienen un gran evento en Carlos Paz, todos los años se hace un evento muy muy grande, pero hay mucha gente de acá de la zona que no logra concurrir o no va hasta Carlos Paz por distintas cuestiones, así que decidimos hacer algo en el centro de Punilla para que los jóvenes pudieran disfrutarlo y pudieran tener un espacio para ello. Así que con eso se creó un grupo de jóvenes en aquel entonces, creamos este evento, al cual le dimos este nombre, el Cóndor Fest. Recuerdo que el leitmotiv de ese año fue el globo. Sí, bueno, pasamos por muchas cosas. La verdad que armamos una placa, armamos un logo y todos los años lo íbamos cambiando con los mismos motivos. eran nuestras personas caricaturizadas haciendo distintas cosas. Bueno, la verdad es que tenemos un logo de todos los años, después bueno, se modificó y llegamos al que tenemos hoy, pero en un principio la verdad que sí, fue todo mucho pulmón en aquel entonces. Un grupo de jóvenes nos reunimos y bueno, qué sabía hacer uno, qué sabía hacer otro. Tuvimos competencias de rap, de trap, bueno, arrancamos con un montón de cosas y bueno, se fue puliendo un poquito hasta que llegamos a lo que es hoy, que la verdad que estamos muy contentos de lo que se ha conseguido. Un intendente joven que la verdad que nos apostó mucho a la juventud, nos impulsó mucho y trabajó mucho para que todo esto se diera, y la verdad que ver hoy un evento tan consolidado como lo es hoy, un evento que todos los jóvenes ya lo conocen y que están esperando el día para venir y acercarse, la verdad que nos pone realmente muy contentos. Sí, y bueno, con una inauguración, nosotros estamos viendo de la ventana de tu oficina, que hoy te lo decía, es la envidia de todo el Valle de Punilla, porque tener un lugar para un evento con ese techo, con ese piso y con esta vista, me parece que es único, y la gente que no lo conoce se va a llevar un sorpresón gigantesco. Sí, la verdad que sí, venimos trabajando mucho en todo lo que es el subir un poquito el escalón del pueblo, en embellecerlo. Se ha trabajado mucho en las plazas, en los espacios verdes, en recuperar un montón de cosas. Bueno, en esto de trabajar con los jóvenes también es brindarle estos espacios de contención, porque acá vienen chicos y jóvenes a participar al polideportivo en eventos de fútbol, en prácticas de fútbol, en prácticas de básquet. Bueno, la verdad que hemos trabajado mucho en eso, y bueno, tener hoy la posibilidad, no va a ser la inauguración, sí va a ser una prueba piloto, porque la verdad que tener este lugar techado, tener el polideportivo techado, fue realmente algo muy bueno, que la Muni y el intendente le puso mucho, se gestionó mucho para lograr conseguir este techo y poder cerrarlo completo. Hoy está puesto solo el techo, después viene el cerramiento para las paredes, va a ser completo el cierre, y vamos a tener un espacio para hacer eventos en los momentos donde no se puede hacer al aire libre por cuestiones climáticas, que siempre nos pasa, y la verdad que estamos muy contentos por eso. ¿Con qué nos vamos a encontrar el domingo? ¿Cómo está programado este Cóndor Fest? Bueno, esta es una nueva edición del Cóndor Fest, va a ser este domingo 18 a partir de las 10 de la mañana. Tenemos este año una propuesta distinta, vamos a traer algo nuevo, que va a ser una competencia, en realidad es una exhibición de karting callejeros. Por la mañana vamos a estar en lo que es el sector de la terminal con esto del karting callejero. La verdad que todo lo que son deportes motores, que hemos hecho muchas competencias, desde los rallies, bueno, en la localidad, la verdad que atrae mucho a la gente, sobre todo a los chicos, ver los karting, poder tener contacto con los karting, con la gente, con los chicos que van a estar ahí haciendo la exhibición. La verdad que está muy bueno, un evento para toda la familia, porque se van a poder llegar, no es nada, la verdad que es para disfrutarlo. La verdad que está muy bueno, lo hemos puesto en dentro de la grilla, porque la verdad que queremos apuntar a esto, a poder tener un circuito de karting, a poder tener una fecha del provincial de karting. Así que bueno, la verdad acá hay un grupo de chicos que son los que vinieron a traerme esta propuesta, que están dentro de la Federación de Karting. Bueno, la verdad que está muy bueno, nos gustó mucho y la vamos a poner para este Cóndor Fest, la vamos a poner dentro de la grilla. La gente, yo creo que se va a aprender mucho, porque la verdad que les gusta mucho. Así que a partir de las 10 de la mañana vamos a estar en el sector de la terminal con todo lo que va a ser los karting. Y por la tarde, a partir de las 16 horas, vamos a estar en la plaza central, en la parte del polideportivo, con todo lo que van a ser las actividades propiamente dichas del Cóndor Fest. Todos los años traemos esto de las exhibiciones de autos, traemos Expo Tuning. La verdad que a la gente le gustan mucho los autos, se llegan mucho, la verdad que se van fascinados, porque sí, hay autos que son muy lindos. Y este año traemos autos de cuarto de milla, autos exóticos, autos de picadas. La verdad que lo que va a haber va a ser muy variado, para que la gente se llene los ojos y lo pueda disfrutar. Y vamos a tener todo lo que es la parte artística, con bandas locales, con un cuerpo de baile de La Falda, que vino este año a querer participar del evento. Así que bueno, vamos a tener varias cosas para que la gente lo disfrute, aparte de tener todo lo que va a ser el sector de comidas para que puedan venir, comer algo, poder pasar todo el día. Vamos a tener el paseo de los artesanos también, así que bueno, va a haber de todo, va a haber stand para todos aquellos que tengan su auto y que también quieran adquirir alguna cosa en ese momento, así que bueno, vamos a tener de todo para todo y la verdad que vamos a pasar un domingo realmente muy lindo. Y vamos a tener el cierre con Monada. Monada va a venir a hacer el cierre a este gran evento, así que bueno, tenemos de todo. ¿Eso será alrededor de las 10 de la noche más o menos? Tenemos pensado terminar temprano, como todos los años, así que el cierre va a ser alrededor de las 9 y media de la noche. A las 9 y media de la noche va a cerrar todo, o sea, claro. Monada va a subir aproximadamente a las 20 horas para cerrar 21 y 30. 21 y 30 vamos a estar terminando lo que va a ser una jornada de durante todo el día. Así que 21 y 30 vamos a cerrar para que cada uno pueda volver tranquilo a su casa. ¿Y para los más niños, para los más chiquitos, habrá algo? ¿Hay algún mago, algo que para entretenerlos? Sí, tenemos la visita de Batman este fin de semana. Va a estar Batman en lo que va a ser el predio del Condor Fest. Quizás pongamos incluso hasta el Batimóvil ahí en exhibición. Así que sí, lo vamos a tener a Batman para que esté con los chicos, para que comparta. Bueno, aparte de que tienen las instalaciones preciosas estas que hemos realizado, todo lo que es la placita, toda la plaza, para que los chicos puedan disfrutarlos también. Tenemos una particularidad este año, por una decisión que hemos tomado entre todos, una iniciativa del intendente, pero que entre todos hemos acompañado, que este año va a ser una primavera cero alcohol. Así que bueno, en todo lo que va a ser el ejido municipal no se va a poder, no va a estar permitido el expendio de bebidas alcohólicas, así todos pasamos una linda jornada y podemos disfrutar de lo que va a ser un gran evento y puede venir la familia y disfrutarlo de la mejor manera. Esto es entrada libre y gratuita. Totalmente, algo que nos han preguntado mucho también, porque la verdad que hay mucha gente que está preguntando para venir a ver lo que va a ser el cierre. Mucha gente quiere venir a ver esta gran banda que viene de la ciudad de Córdoba. Y el evento es totalmente libre y gratuito, la entrada es totalmente libre y gratuita. Lo único que le vamos a pedir a la gente es que no concurra con ningún tipo de bebida alcohólica, con ningún tipo de nada de eso, porque para ahorrarse un problema acá, porque la verdad que tenemos un gran operativo de la policía de Córdoba en conjunto con Defensa Civil e Inspectoría de aquí de la municipalidad, en donde bueno, la idea es frenar el ingreso con bebidas alcohólicas, así que bueno, para evitarse ese tipo de problemas les pedimos por favor que no concurran con ningún tipo de estas cosas. Esta hecha de invitación, esto es el domingo 18, 10 horas en la terminal de ómnibus, 16 horas acá en el Polideportivo, a venir con muy buena onda y a disfrutar, porque seguramente vamos a tener un fin de semana muy lindo climáticamente, y bueno, a disfrutar de esta fiesta típica de nuestro sector, de nuestra ciudad o pueblo todavía, y para toda la familia. Sí, sin duda, es algo nuestro, por eso es que nosotros lo cuidamos mucho, porque ya es algo nuestro, digo nuestro porque yo soy alguien más de la población de Huerta Grande, soy un ciudadano más y la verdad que me gusta mucho que se hagan este tipo de cosas, así que es algo nuestro que tenemos que cuidar y tenemos que entender que es algo que año tras año va creciendo, desde aquel entonces que éramos un grupito de jóvenes que convocamos a 1.500 personas, a hoy que en la última edición tuvo más de 5.000 personas, la verdad que es un evento que ha crecido mucho y la verdad que le gusta a los jóvenes y tienen una alternativa más, así que bueno, la idea es seguir cuidándolo, seguir potenciándolo y que esto crezca y que nuestra localidad crezca y que estas cosas sean visibles hacia afuera, que no solamente podamos disfrutarlo los habitantes de Huerta Grande, sino que también las personas que vienen y que vienen a pasar un fin de semana a Huerta Grande, que vienen a conocer este hermoso lugar y que puedan tener un lugar donde ir y disfrutar y pasar una jornada realmente muy linda. Franco Correa, coordinador del área de turismo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.